Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a centrar todo nuestro tiempo en la décima edición de las 100 millas Sierras del Bandolero, la prueba de ultrafondo que se celebró el pasado fin de semana y que contó con más de una treintena de participantes ubriqueños. 29 lograron finalizar, entrar en meta en las tres distancias. Destacar que en lo que es la prueba reina, las 100 millas del Bandolero, de Sierras del Bandolero, la victoria final fue para Rafael Romero Sánchez, que completó esos 160 kilómetros en un tiempo de 19 horas, 27 minutos, 11 segundos. Segunda posición para Alfonso Sánchez Reina, 19 horas, 52 minutos, 1 segundo. Y tercera posición para Amador Perena Cabrera, 19 horas, 52 minutos, 2 segundos. Pues segundo y tercero entraron juntos en meta y el ganador pues aventajó en pues poco más de 20 minutos, unos 25 minutos de ventaja consiguió al cruzar la meta. En féminas, Rafaela Román Río fue la vencedora con 26 horas, 39 minutos, 42 segundos. Y la segunda posición fue para Miriam Tales Belén, con un tiempo de 27.02.37. La tercera posición, la tercera mujer que cruzó la meta, fue Elena Calvillo Arteaga con 28 horas, 3 minutos, 18 segundos. Una prueba que arrancaba en la tarde del viernes y que se desarrolló durante todo un fin de semana, que a diferencia de otras ediciones, en cuanto a la meteorología, acompañó con la prueba. No hizo demasiado excesivo frío durante al menos la primera noche y, bueno, se preveía que podía ser una prueba aquellos que tenían el objetivo de terminarla iban a poder, dado que no había elementos externos, ¿no?, que dificultaran el desarrollo de la misma. Sin embargo, nos hemos encontrado con que casi la mitad de los inscritos, de los participantes, terminaron retirándose de la prueba. ¿Motivos? Pues podemos hablar de muchos. Quizás que estos dos años, digamos, de que nos ha trastocado a todos en algo la rutina, también puede que a los fieles de las 100 millas del Bandolero le haya condicionado a la hora de prepararse la prueba. Ya saben que en 2020 se pudo celebrar, en 2021 se suspendió, pero esos que estaban inscritos podían mantener la inscripción para 2022. Muchos de estos, pues las circunstancias cambian, pues habrán mantenido el dorsal y luego pues a lo mejor no han podido llegar tan bien preparados como le hubiera gustado en esta edición. En cuanto a los ubriqueños, pues en estas 100 millas del Bandolero, 5 fueron los que lograron finalizarla. Pedro Jesús Domínguez Rincón fue el primero de los nuestros, entró en la posición 21ª, llevándose también la tercera posición de la categoría Veteranos B, 24 horas, 39 minutos, 2 segundos. En la posición 36ª, Juan de Dios Mateos Garcés, que fue cuarto en la categoría Veteranos B, justo por detrás de Pedro Jesús Domínguez Rincón, con 25 horas, 18 minutos, 59 segundos. Destacar que esta fue la décima participación de Juan de Dios Mateos Garcés y la décima vez que consigue completarla y finalizarla, algo que está al alcance de muy pocos. De hecho, antes de la prueba eran solo 6 los corredores que habían completado las 9 ediciones anteriores y tras esta se han reducido a 4, entre ellos Juan de Dios Mateos Garcés, que quizás sea de los corredores que mejor currículum tiene de esta prueba, porque recuerden, en el año 2013 se proclamó campeón absoluto, se llevó la victoria absoluta, la segunda posición la logró al año siguiente, fue segundo clasificado en 2014, ha sido 4 veces sexto clasificado, y hablamos siempre de la clasificación general, y 2 veces séptimos, y además, como hemos dicho, ha logrado completar la prueba en hasta 10 ocasiones, las mismas que se han celebrado hasta el momento. Por lo tanto, también es uno de los destacados de este pasado fin de semana. También hicieron las 100 millas José Favero Virués, que terminó con 38 horas 44 minutos 4 segundos. Manuel Trujillo Zurita, 38 horas 46 minutos 21 segundos. Y Juan Rodríguez Gómez, con 38 horas 46 minutos 26 segundos. Nuestra primera parada la vamos a hacer hablando de las 100 millas Sierras del Bandolero, y nos vamos a quedar pues con el lubriqueño que logró cruzar la meta en primera posición, Pedro Jesús Domínguez Rincón, que viene precisamente de proclamarse campeón en su categoría, campeón de Andalucía de carreras por montaña por etapas. Hace un par de semanas en Jimera del Iba conseguía ese título en su categoría Veteranos B, y entonces nos decía que su objetivo era las 100 millas del Bandolero, entrar con menos de 25 horas, en torno a las 24 horas, y si se podía subir al podio, pues mucho mejor. Y ha conseguido ambas cosas. Por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Pedro Jesús Domínguez Rincón, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Era el gran objetivo que te habían marcado en este principio de temporada y ha finalizado en el podium. ¿Qué conclusión y resumen sacas de lo que ha sido esta décima edición de las 100 millas del Bandolero para ti? Bueno, lo que es para mí en lo personal, pues la verdad que muy, muy contento. He cumplido mi objetivo, que era rondar, bueno, que era entrar de día, que significaba pues rondar las 24 horas, bajar de las 25, y si además se remataba con un podium, pues más que perfecto, como finalmente ha sido. Nos hablaste hace dos semanas eso, de que tu idea era estar en torno a esas 24 horas, y vaya, te has movido, casi que la has clavado, ¿no?, el tiempo que tenías en mente. ¿O tú tenías o pensabas que podías bajar aún más? No, ahí tenía la duda, la verdad, no sabía. Pero me he dado cuenta de que la verdad que el estado de forma, si en un día más redondo, hubiese podido bajar más. Bueno, antes que nada, y en líneas generales, ¿cómo has visto esta edición de este año? ¿Se ha recuperado ya ese espíritu bandolero previo a la pandemia? Sí, absolutamente, totalmente. Ya prácticamente todo con normalidad, excepto la mascarilla, el recuerdo dorsal, poco más, y luego se ven las ganas que tiene la gente de volver, de regresar a la normalidad, y la verdad que también creo que menciona que el Club Tritón ha vuelto a dar otro pasito más, digamos, en hacer un poco más grande la prueba, en afianzar y mejorar la organización. ¿A qué te refieres exactamente? Pues mira, una distinta ubicación de salida y meta mejor, más ancha, con más locales, digamos, para el tema de mochila, de ropa y todo en general, los habituallamientos muy, muy completos todos. Mucho voluntario, la verdad que me ha causado una buena impresión. O sea, una mejor impresión todavía de la que tenía, que ya era buena. Bueno, tú acostumbrado a estas lides, digamos, a afrontar retos que para muchos es imposible, como es, ya decimos, el tema este de afrontar una carrera de 160 kilómetros. Con esa experiencia, ¿cómo se plantea uno unas 100 millas del Bandolero? ¿Cuál era tu idea? No, mi idea era salir a los ritmos que había entrenado. Sabía más o menos dónde me podía manejar y tener cuidado de no pasarme al principio ni quedarme corto para poder conseguir objetivos. Aunque ya hablando de estos tiempos, por lo menos para mí, significa una cierta intensidad al principio, pero conociendo uno el cuerpo, pues sabe que luego vas a poder, aunque evidentemente vas a ir decayendo con las horas, pero que se va a poder aguantar con suficiente entereza, aunque siempre hay momentos de bajón, evidentemente. La primera parte de la prueba es quizá, podemos considerar, en la que hay más desnivel, ¿no? O en el que más desnivel hay que superar hasta llegar a Villaluenga. ¿Cómo hay que afrontar esta primera parte? Porque, bueno, pues muchas veces hemos escuchado de gente que se ha dejado llevar por la emoción del momento y quizás ha ido dando más de lo que debiera y después lo ha pagado, ¿no? ¿Cómo hay que afrontar esta parte? Sí, acostumbra a pasar bastante. Y no hay que dejarse llevar por la euforia de la salida, porque la salida es prácticamente cuesta abajo, una pista buena donde se puede correr mucho, y luego de pronto ya te encuentras con las rampas en el Albarracín, y hay gente que vamos, que a las primeras de cambio le pasa factura. Entonces hay que tener cuidado de saber cuál es el ritmo y subir al boyar un puntito siempre por debajo para afrontar con garantía, digamos, el tramo peor, que sería el de boyar Villalvenga, por lo técnico, por la noche y con el frío que puede hacer y demás, pues siempre se hace más duro. Entonces siempre tener un puntito, Villalvenga ha puesto un primer objetivo, siempre un puntito por debajo, que llegue allí con bastantes piernas para luego correr, porque luego es donde quedar más zapatazos. ¿Cómo te fue a ti en esa primera noche? Porque me comentan que, bueno, hay que tener en cuenta que el clima, el tiempo está algo loco, pero que allí siempre hace frío y que hizo frío, ¿no? Bueno, yo no considero que hizo frío. Hizo el frío normal de una noche de marzo en la montaña, vamos. No, yo de eso no me puse el subaquero, no sé, hasta las 5 de la mañana por ahí, ya a estas horas del amanecer, cerca del río Guadiaro, por ahí. El cortaviento, perdón. Eso hay que afrontar la noche, pues eso, con la cosa de pasarla, siempre los tramos complicados, si lo pasas acompañado mejor, y no sé, o más. ¿Y tú cómo lo hiciste? Yo, justo con un compañero de entrenamiento aquí, no salimos juntos, pero nos fuimos juntando por el camino, llegamos hasta el Boyar, hasta el Simancón, los tres juntos, y ahí sí sufrí un pequeño bajón. Quizás fue el momento más malo de la carrera, fue tan pronto, y fue bajando el Simancón, tuve ahí un poquillo más de problemilla de dolor de pierna y demás, que se pasó rápidamente, y vamos, es que no me volvió más, porque luego la verdad que estuve muy bien muscularmente y toda la prueba. No sé lo que me sucedió ahí, que me quedé ahí unos 15 minutos por ahí de ello, pero vamos, me mentalicé de que tenía que llegar un poco suave a Villalvenga para no castigarme mucho, y que allí empezaba otra vez la carrera, y así lo hice. Vamos, llegué a Villalvenga en el tiempo, de todas formas llegué como con mis compañeros, habíamos ido un poco más rápido de lo previsto. Llegué a Villalvenga yo con el tiempo justo que había calculado, vamos, sí. y bastante bien, y a partir de ahí sí ya le di bastante, vamos, que pude mantener el ritmo bastante bien. Una falsa alarma, ¿no? Lo que ese bajonazo, podemos decir que... Exactamente, hay que saber que en las ultras esto va y viene, claro. Y nunca sabes cuándo te puede tocar, y así fue, vamos, ya te digo, cuando te pasa eso a las 4 horas, a las 4 horas y media de carrera, puedes pensar, si esto es a las 4 horas y media, ¿qué me va a pasar a las 18? Pero que va, sin embargo, mira, no volvió a sucederme más en toda la carrera. Claro, lo bueno es mentalizarse para ello, porque si te tiene que dar un bajón, que sea ahí, y porque todavía queda mucha carrera y mucho tiempo para recuperar. Exactamente, sí, y luego ya es cuestión de mentalizarte bien, de saber eso, que eso pasa y que el cuerpo da algo más de sí. Pedro, ¿y desde Villalvenga ya sigues solo? No, Villalvenga salí, un chaval me junté con él a la subida al correo, en el refugio del Ibar pillamos a otro y desde ahí fuimos hasta Ronda los tres juntos, o más o menos juntos por lo menos. Y a partir de ahí ya sí fue prácticamente, toda la prueba prácticamente solo. Desde Ronda para adelante, hasta algún momento puntual, la prueba ya la hice solo completamente. ¿No llegaste a contactar entonces con tus compañeros, no? No, esta gente iban bastante más fuerte, yo lo sé que andan bastante más que yo, vamos, de hecho entraron 9 y 10 de la general, vamos. Al principio iba con ellos porque la verdad, no sé si ella iba más lento o yo estaba muy bien, pero iba al ritmo, a las pulsaciones que tenía que ir y demás. O sea, que no es que hice ninguna locura por irme con ellos al principio, pero ellos luego ya pusieron su marcha y hicieron un carrerón hacia adelante que no veas. ¿Dónde te pilla el amanecer? El amanecer me pilla llegando a la estación de corte, que es justo además donde tenía previsto. Yo tenía calculado llegar a corte 8:30, 8:40, y creo que llegué a 8:45, si no me equivoco, ahora de memoria. Después de toda una noche corriendo, cuando ya empiezas a ver las primeras luces del día, ¿el cuerpo cómo reacciona? Porque algunos me comentan que parece que se viene un poquillo arriba, ¿no? Sí, se viene arriba. Yo la verdad que venía bastante bien, y incluso venía pensándolo, viendo todavía ahora cuando amanezca, me vendré un poco arriba además, pero es que iba muy motivado y la verdad que esta vez no he notado, digamos, mejora porque me encontraba muy bien cuando me pilló el amanecer, vamos. En esta prueba, Pedro, hay un momento en el que uno dice, bueno, si ya ha llegado hasta aquí, ya la terminó seguro, o eso no se puede decir hasta el final. Sí, sí, espera, es que voy haciendo memoria conforme vas hablando, sí. Y no, miento al decir que no tuve otro bajón. Es que al decir eso, lo de terminar, luego, tuve los problemas estomacales más o menos típicos, ¿no?, de la carrera, de que no entra bien la comida y demás, sí. Y eso me provocó una pequeña crisis, poco tiempo, otra vez de poco tiempo, pero bastante gorda, entre, digamos, donde está bajando el Boyar en el sendero del Torreón hasta Benamahoma, uh-huh. El par de kilómetros ese por ahí, ahí lo pasé bastante, bastante mal, ¿no?, y sin energía prácticamente ninguna. Vamos, me parecía ya que lo mismo que me acordaba de decirme tú eso, decir, bueno, ya terminaré como sea, ¿sabes? Uh-huh. Pero lo mismo, igualmente, el avituallamiento de Benamahoma, un mensaje de un amigo, tal, me dijeron, lo digo porque te lo dije, me dijeron que Juan de venía detrás, uh-huh. Y dije, vamos a echarle huevos a ver si no me pilla. No sabía cómo la actitud que él traía, ¿no? Simplemente a terminar, porque yo sé que Juan de es otro nivel. Pero no sabía cómo venía, pero saqué fuerza de donde no había y volví otra vez a hacer un buen final de carrera. Uh-huh. Es decir, como respuesta, en cualquier momento te puede venir el tío del mazo, ¿no? Claro, sí, sí, eso está claro. Eso ahí se sabe siempre de que puede venir en cualquier momento. Y tienes que estar mentalizado y saber cuándo venga que no es el final. Que hay que saber gestionarlo, que ¿no? Que le puede dar la vuelta a la situación. Uh-huh. Pues sí, pues sí. Bueno, tras más de un día corriendo y tal como nos estás contando, llegabas con 24 horas 39 minutos. Tú ya sabías ahí que eras podium, ¿no? Porque tú más o menos, por lo que me cuentas de Juan de, ya tenías a los rivales controlados. Sí. Durante toda la noche y además no, pero por la mañana sí ya me dijeron, me fueron diciendo más o menos, ¿no? Por lo menos tres o cuatro veces, pues, los pasos de los de la categoría, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la general, más o menos, bueno, me daba igual. que tenía menos importancia, digamos. Sí, sí, sí. Y en Grazalema me pilló, justo en el avituallamiento de Grazalema, el que luego a la postre fue segundo de la categoría, pero salió hacia arriba, al salir del avituallamiento, vi que salía fuerte. Y pensé, si me ha recortado en la bajada de Grazalema, o sea, de la bajada hasta el camping de Grazalema, ha bajado más fuerte que yo, y ahora lo veo subiendo más fuerte, bajando el Boyar tampoco lo voy a pillar de otra vez. O sea que ya, en vez de preocuparme del delante, me tengo que preocupar del de atrás. Vigésimo primero de la general, dice que, bueno, que no te importaba esa posición, pero ¿ha sido tu mejor posición en bandoleros hasta el momento? Sí, mandolero bastante y con diferencia, vamos. No sé si la otra podría estar en el 40 y tanto o algo así. Bueno, entrar ahí entre casi los 20 primeros no está al alcance de todos, ¿eh? No, la verdad que estoy muy, ya te digo, muy, muy satisfecho, vamos, con el resultado. Yo sabía que rondar otros años, las 24 horas supone el 10, 9, 11 de la general. Este año parece que hay un poco más de nivel y el tiempo que yo sé además, pues, ha sido el 20, si no, pues, hubiese sido el 15, el 16 o por ahí, con las 24 horas justas. Y peleando por esa tercera posición, como hemos comentado antes, del podium de esa categoría de veteranos B, con otro ubriqueño, con Juan de Dios Mateo Garcés, que en este caso, yo qué sé, podríamos llamarle Mr. Bandolero, ¿no? Por las ediciones que lleva y por lo que ha hecho en esta prueba, ¿no? Que, totalmente, digamos, todo... totalmente. Hay que quitarse el sombrero con él, absolutamente, vamos. El tío domina la prueba, bueno, no solo bandolero, pero bueno, especialmente bandolero, sí. Es su prueba y se ve que la controla a la perfección, vamos. Ya comentando con él lo vimos. Lo difícil es llegar a la meta las 10 veces, pero lo difícil que es estar 10 veces en la salida. Y no se ve la circunstancia para un año y otro, pues, volver a estar ahí. Y eso no lo hace cualquiera, vamos. Oye, y de los 411 corredores que tomaron la salida, solo acabaron 234. ¿Consideras que el número de abandonos fue alto o ha sido lo normal de todas las ediciones? Pues la verdad es que ni lo sabía. Ha sido casi la mitad. Me he fijado en la clasificación. Hombre, si es un 50% aproximadamente, lo veo alto el número de abandonos. más normal, no sé, que haya un 30% por ahí en una prueba de este tipo, vale, pero un 50% lo veo bastante, bastante alto. Uh-huh. Y... no sé, si ha sido así, quizás sea también influido por el hecho de que los dorsales viniesen arrastrados desde el año anterior y hubiera gente que pues luego la han cambiado la circunstancia y no estuviese preparada lo suficiente y demás, que, uh-huh, que es muy posible. Y al tener dorsal, pues se hayan intentado hacerla sin haberla preparado en condiciones, no sé. Claro, porque quería destacar que este año especialmente las condiciones meteorológicas no han sido tan hostiles como en otras ediciones, que ha habido lluvia, claro, frío o mucho calor, que eso sí justifica que haya muchos abandonos, ¿no? Claro, no, el clima es ideal, vamos, la temperatura durante el día perfecta, a lo mejor al subir un puerto, un collado, un poco de fresco un momento, y la noche, ya te digo, frío, pero frío sabiendo que estamos en una prueba en marzo en la montaña, tampoco se puede considerar un frío excesivo, vamos, yendo mínimamente equipado se solventaba perfectamente, vamos. Uh-huh. ¿Y para ti cuál es la principal complejidad que surge o que tiene esta prueba para poder finalizarla? ¿Cómo lo explicaría? Yo creo que Bandolero es una prueba donde, en contra de lo que parece, hay que correr mucho. Uh-huh. Se habla de las piedras, de que muchas piedras, de que es muy técnica, pero luego hay muchos kilómetros donde se puede correr. Y eso también mata, pasa en la primera parte más técnica, que desgasta bastante, pero luego son kilómetros y kilómetros de trotar que terminan perjudicando musculatura, articulaciones y demás, y creo que quizás sea más peligroso la parte de correr que la parte de las piedras, que al fin y al cabo andas, te adaptas al ritmo que te exige el terreno y no te... quizás te castigue incluso menos que la otra parte. Uh-huh. Y yo por mi experiencia, por la que he conocido de la gente que hemos tenido la ocasión de hablar en estos años, diría que en el componente psicológico, mental, de una prueba de ultrafondo como Bandolero, no sé en qué porcentaje será igual de importante que el físico. Físicamente tienes que llegar muy bien, tienes que haber entrenado para que el cuerpo afronte pues lo que le vas a echar encima. Pero no todo el mundo aguanta esa presión mental o psicológica de pasar esa noche, como que puede ser en solitario, en medio de la naturaleza, con condiciones atmosféricas hostiles. Yo no sé si tú compartes ese punto de vista. Sí, yo creo, vamos, no sé, pero perfectamente te digo que, no sé, un 60% físico y un 40% mental, vamos. La mente es muy, muy importante, vamos. Uh-huh. De eso yo creo, bueno, incluso cuando te hablo de cuando recuperé en Benamahuma, fue en realidad un trabajo mental de lo que tuve que hacer para cambiar el shift, centrarme en otra cosa, y aunque parezca mentira, lo que hice fue distraerme de la carrera más que centrarme en la carrera. Uh-huh. Y pensar, trotar y llevar mi mente a otro sitio. Y se engaña el cuerpo así y se consigue ir jugando. Y sí, la importancia de la mente es fundamental. Y para muestra un botón, Pedro, después de esos dos momentos y de la paliza, ¿no?, que te han metido el fin de semana, físicamente, ¿cómo estás hoy? Muy, muy bien. La verdad que bastante, bastante entero. Digo, cualquier semana que haya enlazado dos o tres entrenamientos fuertecillos, uh-huh, estoy peor de lo que estoy hoy. Vamos, la recuperación es asombrosa, vamos, el cuerpo. Eso cuando va tan castigado, te parece que vamos, a ver esto, el daño que me he hecho o cómo recupero yo esto, pero qué va, uh-huh, qué va, esto recupera bastante mejor de lo que parece. Claro, supongo que eso, cuando ya lo has hecho muchas veces. Uh-huh. Y cuando uno hace la prueba estando preparado físicamente, que es lo que estamos diciendo, esos bajonazos que decimos son cosas habituales de pruebas tan largas y bueno, si en realidad fueran bajonazo por una cuestión física seria, tendrías consecuencias después de la prueba, ¿no? Claro, claro, es lo que decimos. Sí, exactamente. Los bajonazos sí vienen relacionados pues con quizás que eso, unas horas donde no te has alimentado bien y demás, pero todo eso se recupera. Y si has preparado muscularmente la prueba, porque lo principal en una de estas pruebas es la destrucción muscular a la que somete el cuerpo. Y si has preparado una buena base de eso, primero la vas a aguantar bastante mejor. Y segundo, la recuperación no tiene absolutamente nada que ver con el que la haga quizá en el mismo tiempo, pero sin esa preparación. Uh-huh. Bueno, Pedro, otro objetivo cumplido. ¿Ahora qué? ¿A descansar y a buscar otros retos que no tienen que ser necesariamente competitivos o qué? Sí, pues por ahí van los tiros. Probablemente lo próximo que haga no sea competitivo. Posiblemente hagamos algo por ahí, por la zona, alguna salida potentilla sin dorsal. Nos enteraremos, supongo, ¿no? Siempre sí, te mantendré informado. Pues nada, Pedro, cuando, cuando lo tenga seguro. Pues muchas gracias en principio por habernos hecho partícipe de tu nada, carrera, de tus bandoleros, de tus 100 millas Sierra del Bandolero. Enhorabuena por haber subido al podium. Sigues este año en la línea de 2021. Pues lo que te deseamos que sigas disfrutando ahora mismo del estado de gracia, del momento dulce en el que estás. Y nada, y ya seguiremos escuchando y sabiendo de tus correrías, ¿eh? Venga, perfecto. Muchas gracias siempre a ti y agradecer, lo puse en la crónica del Facebook, pero a tantísima gente que me habla por el camino, que conozco. Yo soy despistadísimo para conocer a la gente, las caras, me hablará gente que no sé ni quiénes son, vamos, mucho, pero se agradece ese cariño de la gente, vamos, una barbaridad. Pues ahí queda. Pedro, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Seguimos hablando de las 100 millas sierras del Bandolero, pero nos vamos a quedar en los próximos minutos con la otra distancia, la otra tradicional, digamos, la bandolerita, 81 kilómetros, una de las pruebas que también suele tener una gran aceptación y que, al igual que ha ocurrido en las 100 millas del Bandolero, también hemos tenido un alto número de corredores que se han retirado en esta edición. En lo referente a la clasificación, la victoria ha sido para un clásico, Joaquín Guerrero Sarmiento, con un tiempo de 8 horas 34 minutos 5 segundos, seguido de Juan Alberto Andreu Alvarado, 8:58:17, y Víctor Manuel Andreu Alvarado, los hermanos Alvarado, también con 8 horas 58 minutos 20 segundos. Ahí se ha logrado colar en la sexta posición Mario Aguilar Romero, el corredor ubriqueño, que ha empleado un tiempo de 9 horas 25 minutos 19 segundos. Ha mejorado lo que fue su primera participación en Bandoleros, donde fue un décimo, y ha conseguido bajar de las 10 horas, que era uno del objetivo que se marcaba. Pero además de Mario Aguilar, también tuvimos a Diego Reina Romero, que fue 31º con 10 horas 48 minutos 55 segundos. Ángel Pérez Chávez, 11 horas 8 minutos 29 segundos. Francisco Domínguez Ruiz, 11 horas 52 minutos 10 segundos. Víctor Chávez, 11 horas 58 minutos 28 segundos. Daniel Menacho, 15 horas 10 minutos 6 segundos. Y José Antonio Nieto Peña, con 17 horas 21 minutos 20 segundos. En total, 7 corredores en esta categoría masculina. En la femenina, victoria para María Victoria Soler Jiménez, con 11 horas 37 minutos 31 segundos, seguido de Raquel Villalba Rodríguez, 12 horas 23 minutos 8 segundos, y Patricia Vidal Calduch, 12 horas 23 minutos 51 segundos. Dos ubriqueñas tuvimos, una que estuvo muy cerquita de meterse en el podium de la absoluta, Mari Carmen Ramírez Vela, que con 12 horas 27 minutos 20 segundos se quedó pues a menos de 4 minutos de esa tercera posición absoluta. No obstante, se llevó la victoria en su categoría, en veteranas A. Y también participó la ubriqueña Marinieve Sánchez Ruiz, que fue séptima de la general y cuarta de esa categoría veteranas A, con 12 horas 47 minutos 29 segundos. Hacemos también otro parón en la bandolerita para hablar con el ubriqueño que conseguía esa mejor posición, con Mario Aguilar, segunda ocasión en la que participa en Bandoleros. La primera fue la edición justo antes de la pandemia y ahora volvía con la intención de mejorar aquella actuación y lo ha conseguido. Ha mejorado esa undécima posición por una sexta y también ha estado ahí peleando en las primeras posiciones. Con Mario Aguilar vamos a hablar, como decimos, en los próximos minutos, que ya nos espera también al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Un nuevo top ten en Bandolerita, en el regreso de una prueba de referencia en Andalucía, ¿no? ¿Qué tal se te ha dado esta edición, Mario? Buena, pues nada, bien, ya deseando ponernos otra vez dorsal, que es lo que ha ocurrido ya después de, pues, 2 años desde la última edición, y deseando ya, pues, como le digo, correrla, terminarla e intentar hacer un buen papel, que al final no ha salido mal. Bueno, antes que nada, ¿cómo está el tío? Porque de vez en cuando te vemos por ahí por alguna carrera de la zona, pero ya llevamos un tiempo sin saber de ti, que es de tu vida deportiva. Bueno, está un poco ya apartado, como quien dice, al final entre el trabajo, un poco la pandemia, bueno, me alejé un poco, pero siempre teniéndolo cerca. Al final, la suerte de tener el trabajo que, bueno, estamos todo el día en la montaña, como digo yo, bueno, me permite, entre comillas, mantenerme un poco. Bueno, ¿con qué idea llegabas a esta Bandolerita? ¿A hacer un puesto o intentar marcar un tiempo? Si te soy sincero, la idea, pues, no tenía ninguna idea, simplemente terminarla porque no sabía cómo venía, sinceramente, o sea, no había preparado para nada la carrera. No digo que no haya entrenado, pero es verdad que no he entrenado específicamente para esto. No he metido horas en el monte ni nada. Y el objetivo, bajar las 10 horas que tenía desde la edición de 2020. Que por cierto, entiendo que la experiencia esa te habrá servido para esta, ¿no? Bueno, creo que poco, porque en 2020 también del Bosque a Prado lo pasé un poco mal, pero este año pasa igual. Pero bueno, al final la carrera se dio de otra manera, este año estoy un poco más en grupo, entonces pues íbamos un poquillo más apretado, como quien dice. Pero desde el principio, al igual que entonces, apostaste desde salida de estar ahí en los primeros puestos, ¿no? De pelear al menos por la cabeza de la carrera. Bueno, ya en 2020 empecé un poco con la incógnita, venía de hace 2 días antes 50 kilómetros y demás, y entonces no sabía cómo iba a salir un poco la carrera, ¿no? Además, entré el último en el cajón de salida, o sea, fue un poco caos. Y este año, sí, verdad, me coloqué más adelante en el cajón, intenté salir un poco más colocadillo, sin SD, y bueno, pues toda la carrera que he cerrado, hemos entrado a sexto, un top 10, que ya eso es un mérito, y contento, obviamente. ¿Qué pensamiento tenías tú desde la salida? ¿Qué plan de carrera tenías en mente? Sinceramente, intentar guardar todo lo que pudiera, por lo menos hasta Villaluenga o Grazalema, pero al final no se dio, porque es que, claro, te ves al final la pomada top 5, estás entre los 8 primero, tal, y sé, ¿cómo voy a desaprovechar esta oportunidad? No está aquí delante. Entonces, al final, bueno, yo creo que me cedí un poco subiendo el Simancón y ya luego, al final, como estás en el grupo ahí que te dicen que tienes al tercero y al segundo ahí delante, pues no para. Bueno, en ese sentido, cuéntanos, ¿cómo fue la carrera? ¿Cómo fue desarrollándose? Haznos así una crónica. La verdad es que los primeros kilómetros fueron muy rápidos, porque es que íbamos a 3.50 prácticamente, casi hasta llegar al bosque. Y ya, bueno, de allí cogimos un grupo aproximadamente de 4 o 5 personas con los hermanos Alvarado. Y otro chico que era de Pulpí, y la verdad que fuimos prácticamente toda la carrera juntos, un poco dándonos palos, la verdad, y ya luego pues nos juntamos en Grazalema con Víctor Lobatón y otros chicos que se me fueron un poco el boyá, y ya luego ahí pues nos juntamos con Urbaneja en Benamahoma, bueno, sí, pasando a Benamahoma, que yo me intenté ahí escapar un poco, pero claro, no, ya no había pierna, ya llegué al bosque y ellos se fueron, ya me quedé ahí, lo pasé un poco mal, incluso pensando en retirarme, pero nada, el apoyo ahí de la gente cercana, pues, ayudó a terminar. Oye, Mario, deduzco de tus palabras que, digamos, esos primeros kilómetros tan rápidos luego pasan factura, ¿no? A ver, sí, o sea, realmente sí, tienen que pasar factura por algún lado, pero es que al final son tantos kilómetros que cuenta todo un poco, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, si haces otra carrera un poco más corta que a lo mejor te pasan más factura de otra manera. Aquí es que es verdad que te podrían haber pasado factura antes, pero bueno, tuve la suerte que a mí hasta el bosque no me llegó a afectar tanto, ¿sabes? Claro, pero sí, o sea, fue un cúmulo de todo. Pero por un lado me dices que tu idea de inicio de carrera era guardar para el final y que los primeros kilómetros lo hacéis a casi 3.20, ahí poco guardaste, ¿no? Bueno, sí, bueno, 3.50, hombre, ahí, a ver si realmente va guardando, porque obviamente sabes lo que tiene, pero claro, te ves ahí que entonces vas como diciendo, venga, vale, voy a seguir un poquito, voy hasta cuándo aguanto, vamos, como que en el kilómetro 34 llegando arriba del Simancón, ya el cuerpo me dio alguna bici con un calambrillo pequeño, pero bueno, aguanté hasta pues hasta que empecé a subir boyar. Uh-huh. Y vamos, en una prueba de 9 horas, supongo que el que te venga algún momento de debilidad de bajón no es nada raro. Tú nos comentas que ya casi a ti te llegó casi al final. Hay otra gente que le coge por medio y es capaz de recuperarte. ¿Tú cómo lo hiciste? Aquí es que te da tiempo a reventar 10 veces durante la carrera, la verdad, te soy sincero. O sea, al final el más gordo, porque luego también de Yaluenga a Grazalema hubo un momento ahí que se me fueron 2 minutos, los veía adelante, pero era como un quiero y no puedo. Uh-huh. Y bueno, ya bajando a Grazalema, pues sí los pillé allí, pero vamos, que luego, como te digo, o sea, en el Simancón, ese pequeño momento malo también, pero claro, ahí no te afecta tanto como me afectó al final, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo te recuperaste? ¿Cómo hiciste? Porque tú nos comentas que en ese momento casi que estuviste por retirarte. ¿Cuánto tiempo crees que se te pudo ir ahí? Pues perfectamente más de media hora. Media hora seguro 100%. Pero claro, al final, bueno, pues llevaba el teléfono encima y me puse a llamar a Leti, me puse a llamar a todo el mundo, como quien dice, a ver si alguien me lo cogía para animarme, porque es que, vamos, hablando con ella, le decía, oye, como pase un coche me retiro, ¿eh? O si no, que me lleve para adelante. No, pero bueno, al final ahí comí algo, parece que me recuperé, nada, pero es que, claro, o sea, realmente estaba comiendo bien, pero es que las piernas ya estaban vacías. No era por calambre, sino es que no había fuerza, intentando tirar ahí del alma donde se pudiera. Digo, tengo que llegar como sea. Digo, porque voy en tiempo para bajar de las 10 horas, por lo menos. Tenía miedo que me cogieran por atrás también. Uh-huh. Claro, nos está contando esto alguien que ha quedado sexto de la clasificación absoluta. Cualquiera que nos esté oyendo, pues, ¿cómo puede pasársele por la cabeza en esa posición durante ese momento la retirada? Si es de la pues, cabeza, ¿no? Ya, claro, pero que claro, te ves en la pomada con la miel en los labios, está ahí segundo, tercero, cuarto, quinto y te metes ahí sexto, que se te van, y dices, hostia, pues no sé cómo vienen por atrás, me cogerán, no me cogerán, entonces ya la cabeza también a veces te juega una mala pasada. Incluso, incluso peor que, digamos, las piernas, ¿no?, muchas veces. Sí, no, o sea, está claro que para correr y para cualquier cosa en la vida, 70-80% es la cabeza, lo demás ya es lo que vaya en las piernas, en lo que tenga que hacer. Uh-huh. Oye, ¿cómo llegabas tú físicamente a Bandolero? Nos comentaba antes que no las has entrenado específicamente, ¿no? Que va, nada, o sea, bueno, la carrera anterior que hice ante Bandolero fue 2 semanas antes, pero desde hace 2 semanas, o sea, corrí por aquí en Navarra una carrera, pero desde entonces no corría yo desde el Genal, que fue a principios de noviembre, o sea, una carrera. Es verdad que he salido alguna vez con Leti y tal, pero realmente no, es que no he entrenado, o sea, he hecho algunas series ahí y tal, pero no eso, por ejemplo, como hace 2 años que sí me metía en el monte, me hacía pues mi tirada de 30 kilómetros tal, yo solo o cualquier cosa de esa manera. Ahora aquí, pues la verdad que lo he hecho de menos, he tenido por cuestión de trabajo muchos días fuera, que me ha servido, pero no de la manera en la que uno hubiera deseado para llegar, por lo menos pelear ese podio, que a lo mejor he tenido en los labios, pero no he podido. Uh-huh. Bueno, pero eso también significa que dentro de lo que cabe no paras, porque hacer esta bandolerita, como tú dices, uno se tiene que entrenar y tiene que estar preparado y has estado ahí en la cabeza. Lo que tú no comentabas, ¿no? A ti el día a día, el mantenimiento que llevas como consecuencia también de tus obligaciones profesionales te permite estar en cierto estado de forma óptimo, ¿no? Hombre, desde luego, al final, no, como te he dicho, no es lo que uno desea, pero siempre ayuda, o sea, es como, por ejemplo, estar a un 80% durante todo el año, ¿no? Sí. Los profesionales pues seguramente estén al 100% durante 2 o 3 ciclos al año, pues yo estoy, como digo yo, 80% durante todo el año. No, con mi trabajo y demás. Uh-huh. Bueno, Mario, ¿por qué Bandoleros? ¿Qué tiene de especial esta carrera para ti? Eso me pregunto yo, no sé, o sea, es que al final como la mamamos de ahí al lado, pues es como desde pequeño dices, guau, la 100 millas, tal, bandolero, bandolita, tal, ves a familiares, a mi primo Dani, tal, la corre, la gana, tal, pues es como un sentimiento tan fuerte que, o sea, tienes que venir a correrla, da igual donde estés. Uh-huh. O sea, tienes que correrla, disfrutarla. Y bueno, y si no estás en forma, lo que sea, terminarla. O sea, es un sentimiento tan especial que, o sea, la tiene, como el general, ¿no? La tiene uno mitificada, ¿no? Digamos, exacto, en lo personal. Es un mito, sí. Desde luego, es la palabra, mitificada, desde luego. Uh-huh. Oye, y bueno, tú hiciste tu primera edición, fue la de 2020, que fue la última antes de la pandemia, y ahora repites en la primera, todavía metidos en pandemia, ¿no? ¿Cómo has visto en esta edición todavía pues todo lo relacionado con la organización y lo que conlleva todos los protocolos de sanidad? Bueno, a ver, la verdad que ya por suerte todo se relaja un poco más y, bueno, obviamente no tiene nada que ver con la edición de 2020, fue la última que corrí, porque, bueno, ahí era pues vida normal, ¿no? O sea, tema mascarilla, etcétera, pues no había, o sea, lo que nos acordamos. Pero bueno, aún así ya por suerte, ¿sabes? O sea, parece que todo esto se está yendo un poco. La carrera, la verdad que bueno, pues no se ha notado porque al final la carrera no lo nota uno, ¿no? No va ahí con la mascarilla entrando al avituallamiento ni nada. Uh-huh. Pero bueno, que sí, o sea, la organización, como siempre, es 10. De luego Ismael lo está haciendo muy bien desde que cogió el mando ahí y es que no se le puede decir nada, absolutamente nada. Uh-huh. Que lleva gente de Corramen, a ver si la gano. No, hombre, no. Oye, que entiendo que entre los compromisos profesionales tienes que estar ahí sondeando entre eso, los compromisos profesionales y tu afición, ¿no? A este mundo de la montaña. Estarás ahí haciendo malabares para poder estar en muchas de estas pruebas, porque además ahora mismo estás residiendo en la otra punta de España, ¿no? Exacto. O sea, al final aquí Leti y yo estamos haciendo malabares, pues muchas veces para estas carreras como bandolero, original, pues carrera como tú dices, mitificada, ¿no? Pues tienes que correrla, intentarlo por lo menos como sea. Y claro, pues tiene que andar uno mirando si tiene que salir o no de maniobra, si tiene día de vacaciones para poderlo coger ahí y bajar, porque claro, un fin de semana desde aquí arriba pues es complicado. Entonces, pues siempre, como tú dices, andando, haciendo malabares, tanto para entrenar como para poder bajar ese fin de semana. Uh-huh. Y en estos años, ¿tú cómo te estás desenvolviendo en pruebas deportivas? Porque supongo que, claro, es difícil bajar por allí, por aquí abajo, pero por ahí arriba también hay un montón de carreras, ¿no? Sí, hombre, pero aquí arriba hay muchas carreras. Es verdad que he corrido poco por aquí, porque al final con la pandemia y demás lo he dejado un poco. Uh-huh. Pero, bueno, como uno puede, o sea, al final, como bien dice, se tiene que organizar como pueda y ya está. Y ahora mismo, ¿cómo está por ahí por el norte, siempre ciñéndonos al tema de la organización de carreras por montaña, cómo está el tema después de la pandemia? ¿Se está recuperando también cierta normalidad? Sí, bastante. La verdad que aquí pasará como allá abajo, pues que cada fin de semana en cualquier pueblo, en cualquier zona de aquí cerca, tiene una carrera, desde una corta hasta una larga, asfalto, montaña, tienes para elegir. O sea, la verdad que eso por suerte se ha recuperado porque, claro, fue un duro golpe el año pasado pocas carreras, pero bueno, ya a partir de mediados, final de año para acá, ya se recuperaron, como quien dice, medianamente la normalidad. Y bueno, al final, pues, tienes para coger donde quieras. Uh-huh. Bueno, y ahora mismo, en esta línea, ¿qué planteamientos haces de lo que es la temporada? ¿Tienes claro ya en qué te quieres centrar este año o irás improvisando conforme vaya llegando la cosa? Improvisando, la verdad. Ahora mismo no me lo puedo plantear, pero improvisando. La verdad que, bueno, siempre me gusta hacer, o me gustaría por lo menos disputar, como siempre, esta, la de bandolero, original, como dos largas y ya está. Y luego, pues, durante el año, a lo mejor a ver si sale algún objetivo así en Zuli, Guay, lo que fuera, que se pueda disputar. Por ejemplo, me hubiera gustado estar en las Nutrias, pero claro, están precipitados un fin de semana después de esto, él está por ahí. Y muchas más pruebas por allá, porque es que al final es tan especial bajar para abajo que bueno, aquí te sientes un poco como quien dice uno solo, ¿no? Porque allí al final va gente que te apoya, va tu familia, tal, aquí, bueno, te ves solo, pero bueno, como así la afición aquí también es grandísima y el nivel de los corredores igual. Sí, pero quieras que no, me da la impresión de que le tiene mucho cariño a las pruebas de por aquí abajo y que tú que desde pequeño has estado muy cerca, digamos, al deporte y a todo este tipo de pruebas, que empezaste también muy jovencito, creo que es una asignatura que tú tienes pendiente, ¿no? Sí, desde luego, o sea, tengo pendiente el ya por residir ahí por allá abajo y disputarla todas las que pueda como objetivo de verdad. Bueno, y otra cosa, Mario, el tema de duatlones y triatlones, ¿cómo lo llevas? ¿Los tienes también ahí un poco aparcado? Sí, ya esto prácticamente de que empecé a trabajar aquí arriba lo aparqué prácticamente, algún que otro tuve por ahí, pero lo tuve que aparcar porque es que no hay tiempo, la bicicleta necesita de mucho tiempo, la natación, bueno, ya es que eso ni siquiera la practico, vaya. Pero es verdad que la he tenido que dejar un poco de lado. He entrenado algunas veces con la bici, pero no para el nivel que hay ahora, porque es que hay un nivel altísimo. Sí. Y bueno, me he acostumbrado a correr en montaña, corro un poco en asfalto y estoy disfrutando mucho ahora con eso, la verdad. No me quiero despegar de la montaña porque es que la verdad que aquí encuentro un filo muy bueno que puedo disfrutar mucho más que incluso a lo mejor corriendo un duatlón. Entiendo que también habrás encontrado ahí un grupo de entreno, ¿no? Para compartir experiencia más que nada y que también te permita conocer pues las peculiaridades de las carreras de por ahí al norte, ¿no? Bueno, no, la verdad que no he tenido la suerte esa. Porque al final ya te digo, o sea, aquí he competido poco y el grupo que tengo un poco del trabajo, tres o cuatro personas y mi pareja, y ya está. Pues nada, pues Mario, no sé si quieres añadir algo más. Nada, hombre, pues ¿qué voy a añadir? Que muchas gracias a toda esa gente que estuvo pendiente de mí, muchas gracias a mi madre, a mi suegra y a Leti también, por supuesto, mi pareja, ¿sabes? Que estuvieron ahí en todo momento, que fueron los que también me ayudaron mucho a seguir para adelante. Y sobre todo un saludo también a la bodeguita Trail, que no vea, nos hemos portado también este año aquí de lujo, entre la maratón y banderita. Por cierto, Mario, que esperamos verte por aquí cerca alguna vez, por aquí tenemos, por Ubrique, te digo. Tiempo al tiempo, sí. No lo dudéis, a ver si este año hay Nutria Pantanera en la popular y a ver si podemos disfrutar de un fin de semana bueno allí y disputarla, si no, bueno, pues... Habrá que ir a ver, amarrando planes, a ver si podemos ir alguna por allí cerca. Pues nada, Mario, que me alegro mucho de hablar contigo. Enhorabuena por esa sexta posición en la general y que mucha suerte para esas próximas carreras. Intentaremos estar al tanto, si no por lo menos darnos un toque tú de vez en cuando, porque, claro, pruebas tan lejanas tampoco hay manera de enterarse. Pues nada, muchas gracias a ti, tú. Buenas tardes. Un abrazo, hasta luego. Igualmente, adiós. Y ya por último nos vamos a quedar, como no podría ser de otra manera, con la distancia nueva que se incorporaba este año a la décima edición de las 100 millas Sierras del Bandolero, la Maratón Bandolera, que se adjudicó Ismael Vacas con un tiempo de 3 horas 20 minutos 32 segundos, seguido de Ramón Alarcón Rodríguez, 3:24:24, y Víctor López Aguirre, 3:27:02. El mejor de los nuestros, José Manuel Orellana Mateos, que fue sexto de la general con 3 horas 37 minutos 30 segundos y que se llevó la victoria en la categoría senior. Además de José Manuel Orellana, tuvimos más ubriqueños. Por ejemplo, decimotercero fue Isaac Delgado Ordóñez con 3:48:07. Sebastián Rodríguez Panal fue decimocuarto con 3:50:30. Además, se llevó la victoria en la categoría de veteranos B. David Domínguez Bueno terminó en la posición 19 con 4 horas 2 minutos 13 segundos. También tuvimos a José Antonio Barea Gutiérrez con 4 horas 18 minutos 22 segundos. Diego Chávez Orellana, 4 horas 25 minutos 13 segundos. Carlos Gil Gago, 4:25:14. Antonio Domínguez Chávez, 4:49:53. Antonio García Jiménez, 4:52:56. Jesús Villarte García, 5:13:12. José Antonio Sevilla Vilches, 5:13:18. Además, se llevó la segunda posición en la categoría de promesas. Cristian Fernández Naranjo, 5:34:28. Cristóbal Chacón Carrasco, 5 horas 46 minutos 36 segundos. Y Antonio Chacón Carrasco, 5 horas 46 minutos 52 segundos. En cuanto a la categoría femenina, victoria para Noelia Castillo, con un tiempo de 4 horas 18 minutos 9 segundos. Seguido de Natalia Pendas, 4:25:44. Y Estefanía Gutiérrez López, 4:54:34. Entre las 10 primeras en el top 10 se coló la ubriqueña Leticia Rosado Fernández, que fue novena con un tiempo de 5 horas 29 minutos 57 segundos y se llevó además la tercera posición en la categoría senior. Hubo más ubriqueños que estaban inscritos que se tuvieron que retirar por un motivo u otro, abandonaron la prueba en cada una de las categorías y puede que haya algunos que se nos haya pasado. Desde aquí pues pedimos disculpas si ha sido así y bueno, que en el momento que tengamos conocimiento pues lo corregiremos. Lo que es, con lo que sí que nos hemos quedado es sin tiempo, así que nos vamos a despedir hasta mañana, donde nos adentraremos en otras facetas del deporte local, porque como hemos comentado, este fin de semana ha sido muy pródigo en citas y muy variopintas. Mañana nos quedaremos con el resto de la actualidad. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.